Antes que nada, queremos mandarle un beso grandote a Laura Nicieni, que iba a debutar hoy como columnista de música de Condición Extraños, pero tuvo un accidente canino, o sea, la mordió un perro y está yendo a vacunarse. Así que bueno, esperemos que se recupere pronto y no pase a mayores. Mientras la señorita Tana Camil ya ha desembarcado en los estudios de la radio, que va a estar dentro de un rato presentando su disco. Vamos a empezar a recorrer. ¿Qué tenemos hoy? Buenas noches. Buenas noches, salúdeme. Antes que nada. Muy buenas noches. Sí, señora. Usted tuvo un día complicado hoy. Sí, no me quiere hablar por eso. No. La quiero del otro lado de la mesa ante un potencial ataque de furia. Pero bueno, o sea, estamos en presencia de una odiadora oficial de fans de Justin Bieber y de One Direction. Se lo digo así de toque. La señorita se fue a comprar las entradas para Morrissey hasta Groove y se fumó 4 horas de cola. Perdón, 5:45. No me rete, que me da más furia. Terrible experiencia. Bueno, yo también la he vivido alguna vez en las inmediaciones de la cancha de River, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde para comprar 2 entradas para ver a AC/DC. Pero bueno, son cosas del rock. ¿Qué va a ser? Bueno, ¿qué más tenemos hoy? Tenemos un montón de cosas. Vamos a empezar por partes. Tenemos, aparte de la señorita Tana Camil, que viene con su disquito calentito bajo el brazo, tenemos causales de despido insólitas, absurdas y, por qué no, extremadamente pelotudas, que van a ser analizadas en tiempo y forma por este panel de gente seria. También vamos a tener un recorrido por los grandes inventos inútiles de todos los tiempos. Algo que particularmente me llega de cerca, sobre todo a partir de esas pantuflas con forma de autito que se han convertido en una especie de obsesión en mi vida, porque yo tengo particular tendencia a llevarme todo por delante, y más cuando no hay luz. ¿Y qué piensa que con las pantuflas con luz? Al menos voy a saber qué porquería me voy a tragar. Bueno, tenemos vías de comunicación que son el 451-6917. Eso es un teléfono, querido amigo, querida amiga, un teléfono de línea. 451-6917 en la época de los celulares. Hay una página web donde pueden escuchar la radio también desde cualquier confín de la tierra. Yo creo que en este momento estamos saliendo solo por ese confín. Por ese confín. Bueno, radionautafm.wordpress.com. Y si no tienen el grupo de Facebook, que es Condición Extraños Radionauta 106.3, donde pueden dejar sugerencias, fotos, amenazas varias. Todo ese tipo de cosas que a nosotros es grato recibir cada tanto. Porque eso de recibir elogios y adulaciones todo el tiempo ya a uno se le hace costumbre. En cambio, un insulto, una amenaza así gratuita, nunca viene mal. Bueno, aparte de darle las buenas noches a la señorita Covino, vamos a darle las noches a nuestro Matu Operator, que está del otro lado del vidrio. Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, así me gusta. Vamos, los vamos a hacer hablar cada vez más a Mati. Sí, ahora ya. Difícil. Sí, vos decís que es difícil. Bueno, ahora que ya estás trepado a la marquesina del Condición Extraño Radionauta, vas a tener que empezar a hablar. El éxito tiene ese precio. A veces uno tiene que exponerse. Bueno, primero nos vas a estar contando también qué hay en este jueves en el ciclo de cine de En Eso Estamos. Dale, buenísimo. Bueno, vamos a empezar a recorrer, como diría mi amigo personal, señor Rubén Torres, a desandar el derrotero de Condición Extraños número 10, y vamos a meternos con algunos cumpleaños para darle paso a la música. En este caso, vamos a empezar recordando el nacimiento del señor Glenn Danzig. Nació un 23 de junio de 1955, ya no se cocina en el primer hervor, pero ni a palos. Nació en Lodi, New Jersey, Estados Unidos, cantante, compositor, músico y escritor, dicen las malas lenguas también. Fue el fundador de bandas como Sondheim, y también fue cofundador de los Misfits, una banda de protopunk de los principios de los 70, que también se la vincula al horror punk. Es dueño de la discográfica Evil Live y de Verotic, una compañía de cómics para adultos. Su carrera musical comenzó a mediados de la década del 70, bueno, justamente con los Misfits, haciendo punk. Después se viró al heavy metal, al metal industrial, al blues y música clásica. Ha escrito canciones para otros importantes músicos como el señor Johnny Cash, por ejemplo, o como Roy Orbison. Ambos dos descansen en paz. Se lo digo así de toque. Bueno, también Glenn Danzig ha sido una de las grandes influencias del señor James Hetfield, ¿sí? Y Glenn Danzig, él declara que sus grandes influencias fueron Black Sabbath y The Doors. Y ahora con el tema que vamos a escuchar, que se llama She Writes, se van a dar cuenta claramente las influencias, ¿no? Es una forma de mandarse en cana. Pero también tenemos otro cumpleaños que fue ayer. El cumpleaños de 23 de junio de 1962 nació Chuck Billy en Antioch, California, vocalista de la banda Testament. En 2001 a Chuck Billy le diagnosticaron un cáncer testicular, una especie rara de cáncer, porque lo tenía en la región del pecho, cerca se le subió de su corazón. ¿Cómo es esto? Sin embargo, después de la quimioterapia recibió el visto bueno y continuó su trabajo con Testament. En agosto de 2001 los amigos organizaron un concierto benéfico, Trash of the Titans, para recaudar dinero. Bueno, los amigos de Chuck Billy eran, bueno, Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax. Esos tenían buenos amigos. Ah, y también la gente de esta banda que estuvo el año pasado o a principios de este año en Córdoba tocando, Exodus. Así que bueno, todos los amigos de Chuck Billy hicieron unos manguitos para la quimioterapia del muchacho, que aparentemente viene zafando. Entonces, vamos a inaugurar musicalmente entonces Condición Extraños número 10 con Glenn Danzig primero haciendo She Writes, de su banda Danzig, justamente, con problemas de ego no tiene, por lo visto. Y después vamos a escuchar uno de los más lindos temas de Testament, y no es una balada, como dijo alguna vez alguien, las baladas de Testament, Souls in Black, en el principio de este Condición Extraños por Radionauta 106.3 MHz. We'll be right back.

extraños. Estaba muy animada la charla del fresco mientras compartíamos un cigarrillo con la señorita Tana Camil, que anda merodeando por ahí y que va a despuntar el vicio dentro de un rato. 451-6917, el teléfono de la radio para aquellos que quieran comunicarse. Radionautafm.wordpress.com, para que nos escuchen en cualquier confín de la galaxia y más allá, ¿por qué no? Es cuestión de voluntad y entusiasmo. Vamos a meternos con un tema realmente trágico, que tiene que ver con cuando uno se queda sin laburo. Se lo digo así de una. Oportunidades, no nos deprimimos tanto. ¿Será que uno siempre se toma toda la chacota? Pero sí, bueno, o sea, gracias a un momento así de, ¿cómo se llama esto? De ostracismo, podríamos decirlo en términos finos. O sea, así surgió Condiciones Extraños, como producto del desempleo de sus generadores, ni más ni menos. Bueno, vamos a meternos entonces con los despidos más insólitos y curiosos del mundo laboral, y vamos a empezar con el primer caso, que es por quejarse de su trabajo en Facebook. Eso es la modernidad misma, se lo digo. Yo lo he hecho. Convengamos que mis jefes tienen Facebook, pero yo nunca los acepté, así que puedo despotricar a diestra y siniestra sin que nadie... ¿No lo pueden espiar? Hubo un incidente interno, debo decirlo. Ajá. Porque una de mis compañeras de trabajo tenía a uno de los jefes como amigo en Facebook. Obviamente, en vez de ir y acogotar al jefe, que hice, le eché flea a mi compañera de trabajo de mi Facebook. Así que mientras ella no le echara flea al jefe, yo no la tenía como amiga en Facebook, y así fue. Bueno, Kimberly Swan no fue consciente de las consecuencias que iba a tener el uso de su Facebook y comentó en repetidas ocasiones lo aburrido que era su trabajo. Que trabajo de mierda, es un embole, ese tipo de cosas. Uh-huh. Bueno, yo por ejemplo ponía cosas como: sería genial que nos pagaran el sueldo de vez en cuando. Qué forro así. Que es mi jefe. Claro, cosas así. Yo tengo uno de mis jefes que le decimos Nerón. Y una vez en la revista Barcelona publicó una tapa que decía: Nerón vuelve. Obviamente fue utilizada por mí para hacer un chascarrillo en Facebook también al respecto. Pero bueno, esas cosas son impunes. No, por suerte no. Semanas después, su jefe se enteró de estos comentarios y decidió despedirla. La carta, según la comunicación de los británicos, era una empresa británica, decía: a la vista de sus comentarios en Facebook, porque los británicos son reflemáticos para todo, a la vista de sus comentarios en Facebook sobre el trabajo y la compañía, creemos que es mejor, como no está contenta, terminemos en este mismísimo momento con su empleo. Así de una. El uso de las redes sociales, queridos amigos, cada vez más juega un rol importante dentro del mundo laboral y aumenta el número de trabajadores a quienes se les pide que regulen sus publicaciones en las redes sociales. Exacto, no es cuestión de andar escrachando públicamente a sus jefes, a sus compañeros de trabajo, porque ya saben, el mundo, por más que parezca infinito, no es infinito y termina siendo un maldito y roñoso pañuelo sucio. Mire, yo tengo despedido por enseñarle los senos a sus compañeras. Ajá. Una empleada de una empresa norteamericana le mostró sus pechos recién operados a sus compañeras de trabajo. Claro, mira, me hice las lolas, claro. Le dijo, por ejemplo, a sus compañeritas, mientras pelaba. El Departamento de Recursos Humanos se enteró y la despidió por desnudarse en el trabajo. Bueno, ¿cómo es? ¿Mostró o se desnudó? Bueno, hay una diferencia. Se desnudó levemente, digamos. Es suficiente como para que le vean su recién adquirida. En Recursos Humanos había una súper envidiosa que vio cómo vio cómo le habían quedado y se hortivó. La empleada, por su parte, afirma que aunque realizó esta acción, lo hizo en forma íntima con sus amigas, sin exponerse ante ningún otro trabajo. Por ejemplo, en el baño de mujeres. Claro. Por ejemplo. ¿Sí? Por bostezar. Y esto acá yo tengo un candidato que tiene todos los números puestos. Tiene un compañero de laburo. Tengo un compañero de trabajo que sí, justamente, hace de sus siestitas una cosa de todos los días. José Luis Álvarez, y Álvarez. Álvarez fue despedido por bostezar. Por su parte, la empresa alegó que la decisión era un detonante por otras faltas consideradas graves, como la de abandonar injustificadamente su puesto de trabajo, por ejemplo, irse sin decir a dónde va, claro, o marcharse a desayunar. O sea, ¿dónde se fue? Se marchó a desayunar a las 3 de la tarde, por ejemplo. Bueno, pero ya se había hecho el siestín y tenía que recuperarse. Claro. Sin embargo, la compañía tuvo que reconocer que la falta de justificación del despido, o sea, ¿cómo carajo explicás que a un tipo lo despiden por bostezar? ¿Sí? Y le consignó una indemnización, dice en la nota. Y sí, tuvieron que indemnizar por el despido, no necesariamente porque el tipo bostezaba como un chancho. Por mirar pornografía. Y acá caen miles, en la volteada, porque, o sea, el que... como el que esté libre de culpa que tiene la primera piedra. Este no ha sido uno de los, perdón, ha sido uno de los casos más conocidos dentro de los despidos insólitos. David Kiley fue despedido por mirar fotos eróticas de la modelo Miranda Kerr en su computadora. Sin embargo, lo más curioso de la historia es que los jefes de David se enteraron de esto por una entrevista en vivo realizada a un compañero de trabajo de David, lo que llevó a que durante la emisión de la historia lo sorprendieron a la izquierda de la imagen mirando las fotos. Ah, lo filmaron. Claro, o sea, le estaban haciendo una nota a otro tipo y al lado estaba el chaboncito mirando las fotos porno de Miranda Kerr. Las fotos de la y a la izquierda se ve el chabón entrevistado y a la izquierda está la computadora del señor Kiley. Otro envidioso. Claro, como resentido. Si no lo hicieran. Bueno, por exceso de flatulencias, y acá sí me subo al bondi directamente, porque cualquier persona que tenga exceso de flatulencias merece ser expulsada de su trabajo por mal compañero, por pedoroso, diría el Indio Solari. Daniel Cambridge, y con ese así apellido pituco, fue despedido de su trabajo luego de que sus compañeros presentaran más de 35 quejas por sus continuos gases. Era una bomba, ese señor era una bomba, literalmente. El trabajador, quien tomaba antidepresivos para solucionar problemas personales, atribuyó el exceso de flatulencias a ese medicamento. Que le diga al guiso de lentejas que se comió una col así entera, le puedo creer. Ahora, que los antidepresivos provoquen gases, o sea, entramos en el... que dentro de los efectos secundarios está, usted no lo sabe. Yo, mire, he leído prospectos médicos enteros, de punta a punta, de cualquier medicamento que anda dando suelta a mi alrededor, porque yo tengo una debilidad. Soy adicto a los efectos secundarios. O sea, por ejemplo, donde dice, por ejemplo, sudor frío. Yo lo tengo. Palpitaciones. Instantáneamente. Automáticamente. O sea, me agarran todos los efectos secundarios. Aunque no sea un medicamento que usted esté tomando. Obviamente. O sea, es por empatía con el prospecto nada más. Está bien. Bueno, por vestirse demasiado sexy. Y acá también caen unas cuantas. Una trabajadora fue despedida por usar ropa muy seductora en el trabajo. Acá ya entramos en un terreno casi complicado, pero bueno, vamos a tratar de mantenerlo en el terreno de lo anecdótico. Donde la empresa dijo que ella distraía a sus compañeros de trabajo por llevar faldas cortas, tacones altos y lucir muy atractiva. Y señor, contrate bagallos. Claro. Si no quiere que pasen este tipo de cosas, contrate chicas feas directamente. O puros tipos. Haga un cumpleaños trolo ahí en su empresa y listo. La empleada se defiende diciendo que otras compañeras suyas también se vestían de forma similar y alegó que se sintió discriminada cuando a su jefe le sugirieron una lista de ropa adecuada para la oficina. Claro. Por ejemplo, un traje de monja, ese tipo de cosas. Por ahí, claro, por ahí despierta a los ratones más que otra cosa. Pero bueno, eso no significa que eso no puede ser jamás un causal de despido. Dice, porque dice que desconcentraba a sus compañeros durante el día con su presencia, reduciendo su productividad habitual. Dejémonos de joder. Claro, por Dios, dejémonos. Estamos en el 2013. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con este tipo de cosas? Esto es machismo ultranza, se lo digo así, desde este púlpito de la comunicación. Si no le gustan las mujeres, bueno, le gustan los chicos, qué sé yo, haga algo. Pero no eche a una chica por ser demasiado linda de su trabajo, porque eso es realmente algo espantoso. Te lo digo desde acá. Bueno, vamos a escuchar un clásico ahora. Un clásico del rock platense, se lo digo. ¿Sí? Una de mis bandas favoritas que ya no existe más, y que los chicos andan dando vueltas en dos bandas que también me gustan mucho, como son El Perro Diablo, y como es Claudio Paul. Alguna vez, tres muchachos, Doma, El Chaume e Igor, armaron algo que se llamaba Psico Vendetta, hace un montón de años, cuando éramos todos jóvenes y buenos. Y hay un tema que estuvo dando vuelta en mi cabeza. Jóvenes tal vez, bueno, quién sabe. Usted lo dice por ellos, no por mí. No. No sé, pero esos auriculares le dan una especie, un aura así, casi santificada, no sé por qué. Me lo prestó la Tana y me encanta ponérmelo. Sí, pero... así que no me importa. No sé, yo no sé si reírme o ponerme a rezar. Pero vamos a escuchar Terrorismo de Salón, uno de esos grandes temas, y después vamos a escuchar un debut de una banda de Turdera. Y no estamos hablando de Rita Turdera, la Pantera de Mataderos, como decía Moria Kazán, sino de La Reina y las Cancheras. ¿Sí? Vamos haciendo La Nueva Primavera. Así que bueno, Sico Benetta haciendo Terrorismo de Salón y después Reina y las Cancheras haciendo La Nueva Primavera en este pasaje musical de Condición Extraños. Cancelado, revocado, derogado, en un estado es como estar drogado. Una y otra vez lo coreo sin sentir el miedo. No quiero ser grosero, quiero ser un superhéroe porno. No quiero ser grosero, quiero ser un superhéroe porno. No quiero ser grosero, quiero ser un superhéroe porno. Quiero ser un superhéroe porno. Soy quien quiera ser tu rey, soy tu cielo, soy verdadero, soy presente que te ataca, soy las fuerzas del pasado. Volviendo lo más lento, durmiéndome parado, importándome una mierda, ¿qué carajo estás hablando? Y ahora que lo encuentro, que puede ser tan malo, repondré por la mierda. Disfrute de los tontos, placer de los groseros. Hallarlos y esquivarlos es vivir en el infierno. No quiero ser grosero, quiero ser un superhéroe porno. No quiero ser grosero, quiero ser un superhéroe porno. Oscura y venosa. Si ya no bebes, ya no inhalas, ya no fumas, no te picas, solo te quedan dos caminos: el suicidio o condición extraños. El último refugio espiritual para perdedores como tú. Primavera viene de la mano de mi amor. bruto, soltame, soltame, auxilio. Condición extraña. Muy bien, cuando son las 11 menos 16 minutos, está a mi izquierda la señorita Tana Camil, Camila Android, Android Camil. Bueno, buenas noches primero y después decime en qué versión viniste. Hoy vine en Camila. En Camila, buenísimo, me encantó. Richardi. Sí, hola, ¿cómo están? Richardi. Bueno, creo que por primera vez de este lado del vidrio hay mayoría de gente de Trenque, Lauquen acá. Sí, sí, porque las dos son del mismo pago. Del mismo barrio. Sí, claro, encima. Sí. Es una especie de pesadilla recurrente. Bueno, buenas noches, gracias por venir. Bueno, tenemos un disco recién horneado. Y ahora que decís que hablas de una pizzería, más justo imposible. Bueno, ¿cómo se llama el disco? ¿Por qué ese nombre? ¿Y cuál es la historia detrás de ese disco? Así nomás. Ese disco, bueno, es un EP con 4 temas que acaba de salir hace un par de semanitas o semanas, semana y media, por Tomalán Pack Records. Exacto, el sello de disco. Y se llama Contrast. Se llama Contrast. Sí. Bueno, ¿a qué viene ese nombre? Contrast. Viene, en realidad, digamos, soy a veces de jugar con las palabras, o sea, viene de contraste. Y nada, soy de sacarle este. O sea, fuera de pensar en el inglés o en cómo suena o en lo que sea, pintó. Digamos, me pintó ponerle contrast. Así, aunque no sea, ¿entendés? Un blanco-negro estridente en contraste el disco, pero bueno, son estados. Tiene que ver con el contenido del disco, o sea, tenés 4 temas completamente distintos o que se generan, podríamos, podrían generar ese contraste, o es simplemente un nombre que se te ocurrió en ese momento y se lo pusiste. No, lo que pasa es que muchas veces relaciono los sentimientos que puedo llegar a ponerle a la música con los colores, digamos, es alguna manía que tengo. Una cuestión cromática. Sí. Una cuestión cromática, sí, sentimental. Claro, ese tipo de cosas. Y como también suelo decir que lo que hago es como un expresionismo electrónico por usar, digamos, las máquinas que uso y por ese vuelco que uno le da cuando tiene así una vomitada, ¿entendés? De catarsis o lo que sea que le haga producir algo artístico, como puede ser algo escrito, ¿entendés? Un tema en mi caso. Entonces, bueno, esos estados de ánimos cambiantes que te llevan a hacer determinadas melodías, depende del día, es muchas veces un contraste, ¿no? Depende. Como un comportamiento desigual. Una cuestión casi ciclotímica. Claro. Bueno, ¿qué venías haciendo antes de grabar esto? Porque vos, o sea, digamos, no sos nueva en el mundo de la música electrónica. No. Así que bueno, haceme un breve repaso de tus últimos 5 años. Bueno. Bueno, vine a La Plata en el 2003. Tuve mi primer PC acá cuando vine, porque vengo del campo, de la tierra, los pellos, chicos, el campo. Y cuando vine me instalé un par de programitas con los cuales empecé a jugar, porque me gustaba, ¿no? Sacaba un tema, no sé, el bajo de Like Spinning Plates de Radiohead y lo sacaba en la guitarra con lo poco que sabía, porque nunca estudié música, sino que fue todo de orejitas. Y eso lo metía en un bajo, en un synth del Reason, ponerle, claro, ¿no? Y de ahí empezaba a construir un tema y capaz que estaba 4 meses para... Algo me llevó también siempre a como terminar, viste, de esos temas, aunque dejé miles de cosas así por la mitad. Y empecé de esa forma a jugar y a conocer más programas, me empezaba a relacionar con... ¿Vos empezaste con el Reason y con qué otro programa más? Con Reason, con Cubase, Reason, y después pasé a Live, empecé a tener máquinas, sintes, fui variando, vuelvo a la compu... Agarro una máquina, saco sonidos, grabo del aire ahora, o sea, cosas. O sea, sonidos, que sonidos analógicos, los grabás así, tú, pajaritos, por ejemplo, así del aire o... Claro, puedes grabar lo que sea, pero bueno, una voz y jugar con ella, con las máquinas, sonidos de latas, lo que quieras, hasta para hacer batas, no sé. O sea, tenés un amplio espectro para jugar, sonoramente hablando. Claro, sí. Y ahí le metés el tema de los, ahí le metés el tema de los colores y ese tipo de cosas y salen las canciones. Y ahí sale. ¿Qué son los Hijos del Pitch? Hijos de Pitch es una nueva formación de la cual soy parte, es un dúo que tengo con Ernie, con Oblinov, con Payaso Cagar Trompada, digamos que en realidad es la misma persona. Claro, digamos, tiene múltiples personalidades. Sí. Y que es el director de Tuamalampac Records, que hoy por hoy saco mi EP por ese sello, que es un sello virtual, una Net Level. Sí. En el cual vos te podés descargar todos los discos gratis. También va a estar ahí el de Hijos de Pitch, que bueno, es un EP que sacamos hace un par de meses. Y ya estamos produciendo un par de cositas nuevas. Bien, o sea, está. Pero bueno, eso es Hijos de Pitch. Hijos de Pitch, somos Payaso y Camila Android juntos en una nueva banda. Un combo así. Un combo. Bazar también saca los discos por ese mismo. Bazar, ¿sí? El Cuervo, Martín Karakachov, Octavio Haga, Sergio Alcino, Las Bolsacas. Hay un montón de proyectos ahí que están todos re buenos. Bueno, Payaso también. Así que bueno, ya saben dónde pueden empezar a descargar. Sí, pueden bajarse 25 discos si quieren en un ratito, todos gratis. Ajá. O sea, todo depende del ancho de tu banda. Tu Amalampac se llama. ¿Hay una escena electrónica en La Plata? Hay muchas. Sí, o sea, ¿Hay una o hay muchas? O sea, hay muchos pueblos ahora acá. Dentro del pueblo de La Plata hay un montón de pueblos. ¿Y dentro de la electrónica específicamente? O sea, también dentro de la electrónica platense hay un montón de... Sí, creció y bueno, un montón, o sea, yo estoy en... O sea, hace mucho. Sí, sí, sí. Muchos años, o sea, que viene, hay una tendencia electrónica que fue más under y bueno, viste que tanto el rock como la electrónica va teniendo su momento y se van cruzando también por otros... es como que hay veces que se nota más, viste, no sé si es por cuestión de moda, costumbres, un montón de cosas que hacen que asoma más o menos que la gente se interese más por, viste, por una cosa, por otra o por ambas. Yo creo que ahora ambas están así a pleno. O sea, tanto la parte de rock como y electrónica. O sea, por ejemplo, siento a lo específicamente de lo electrónico. Por ejemplo, ¿quiénes te gustan de la gente que está haciendo cosas acá en La Plata? Y principalmente me gusta mucho la gente que está en el sello donde salgo ahora, porque es un rejunte de gente que hace cosas que están dentro de lo que me gusta escuchar también, ¿no? Hay un montón de bandas que me gustan. O sea, Payaso me gusta mucho, Payaso Bar Trompada, los Charlie Jackets. De Charlie Jackets también es una banda que siempre me gustó acá. Sí. Digamos que hace rock electrónico, ¿no? Sí, digamos, es una de las bandas más raras, digamos. O sea, que combina mucha electrónica y mucho rock al mismo tiempo. Exacto. Descontrollers. Bueno, no, hay. Si te. Tengo, imagínate también, claro, con Ectoplasma, tengo un listado de bandas, sí, que infernal, me gustan un montón, digamos, de acá de La Plata. Hay un montón de gente que produce y hace cosas que están copadas. No, hace poco yo conocí a Nicolás Madoveri, que yo no sabía que era Bramancero. Y Bramancero hace un montón de cosas muy locas. Bueno, él hizo un remix. Mira, me acuerdo del disco de remixes de Chico Ninguno. Sí. Bueno, hay... Un remix zarpado se mandó. Claro, y después tiene cosas y mete, sí. Y mete muchas veces sintes o cosas, máquinas. Bueno, estamos hablando de un disco y vamos a escuchar una de las canciones de ese disco. Dale. ¿Cuál habías elegido vos para este tramo? Podemos empezar con Contrast. Justamente la, ¿no?, que da. La que da el nombre al EP. We'll be right back. Bienvenido al mundo de los abuelos. ¿La vida lo hizo abuelo y usted aún se siente joven y vigoroso? No nos cool. Si lo suyo es la play y no la cancha de bochas, le tiran más las noches largas que los mates mañaneros y todavía está más cerca de las pastillas de bailar que de las de dormir, lo invitamos a conocer Nonos Cool, el instructivo multimedia que le enseñará el fino arte de ser un abuelo joven y bonito. Prácticos tips que le ayudarán a alejar el fantasma de una ancianidad prematura. Transite esta nueva etapa de su vida con verdadero estilo y altura de la mano de nuestro especialista, R.O. Towers, un auténtico nono cool. Es otro lanzamiento, Condición Extraños Entertainment. Muy bien, seguimos acá en Condición Extraños. www.radionautafm.wordpress.com 451-6917 el teléfono. Aquellos que quieran hacerle preguntas a la señorita Camila Ricciardi pueden hacerlo. Acá el teléfono está. Si usted no llama, se lo pierde, es así de simple. Bueno, volviendo al tema del disco, o sea, vos lo presentás como la primera parte de una trilogía, ¿puede ser? Sí. Bueno, contámonos un poco cuál es el concepto detrás de eso. Bueno, no, la idea es sacar un par de EPs más con producciones que tengo. ¿A lo largo del año? A lo largo de estos meses, en estos meses, sí. Ah, a fin de año saco un disco, ponele, pero un disco con mucho más temas nuevos, que son los que estoy tocando ahora, capaz en vivo. ¿Es una máquina de producir? No, lo que estos temas que saco, este EP más otro EP que saco con otras producciones un poco más tranquilas o más voladoras, son todas producciones del 2012 y principios de 2013. Ajá. Entonces, claro, o sea, los estoy terminando bien, los saco y saco un par de EPs con remixes y un par de invitados. O sea, hay gente que por ahí mete voces, gente que tocan guitarra, un par de amigos de Trenkelauken que hablábamos. También van a meter un par de machaques en un par de temas. Qué bueno. Amigos que antes hacían covers hasta de Pantera, además de sus temas. ¿Quiénes son? En Trenkelauken. Realidad se llamaba la banda allá en Trenke. Y bueno, nada, eso. Van a ser como. Es como sacar lo que no he sacado en todos estos años, pero bueno, decido de sacar lo último. O sea, ¿estás poniendo el día con vos misma? Me estoy poniendo el día y bueno, a la vez sigo, digamos, cambiando por ahí los equipos y haciendo temas nuevos, y por ahí en vivo ahora ya hasta prefiero hacer las cosas nuevas a las a esto que ya empieza a salir. A esto lo voy así, lo voy a triturar todo para que para divertirme más. Exacto. O sea, para darle otro, al menos que para que vos te diviertas. Claro, ¿sí? Exacto. Entonces, de una. Y a ver, porque esto es, o sea, por ahí un tipo agarra una guitarrita y empieza, digamos, dice, bueno, armo un tema, armo una canción, una línea melódica. Ahora, ¿cómo se trabaja la composición desde la electrónica? Y tenés mil formas, o sea, a veces tengo cosas así con arpegios que tengo hechos en la guitarra y una melodía la meto en el sinte y arranco por ahí, o me gusta hacer mucho batas. Entonces por ahí arranco con una bata y se viene una melodía y se sigue, es como que no hay... O sea, definís el mil formas. Definís el patrón rítmico primero y después tirás arriba. Claro, pero puede ser hasta un sonido. Ajá. O sea, no sé, que roces una cadena de una mesa y ese sonido te diga, ¡oh, mira qué bueno! Vamos a grabarlo. Entonces te va llevando y ese juego lúdico también con los sonidos está bueno porque muchas veces generas algo dentro de... de lo que vas grabando, que te produce otra cosa. Entonces, nada, he empezado un montón de veces, voy a hacer esto. ¿Viste? Estoy haciendo nada, sí, que sí, ver. Nada. Ahí tenés el contraste. Sí, sí, sí. Pero, o sea, ¿te ha pasado de arrancar con una idea y te mirar en cualquier lado? Así, así. Sí, querer hacer un cover de alguien, ponele, o no sé, una tarde que estoy al pedo, mirá este tema, vamos a sacarlo. ¿Viste? Y empezás con una cosa así y terminás con algo que nada que ver y bueno, claro, ya está. Se te disparó el coco así para el otro lado. Claro. Ahora, ¿vos trabajás generalmente sola o trabajás? Decís, bueno, tengo esta idea, la desarrollás y por ahí de última después invita a gente a aportar alguna cosa, o también podés llegar a trabajar, a componer en conjunto, digamos. O sea, que pues, estés con otra persona y digas, bueno, se me ocurrió esto, vamos a trabajar así. Y con Hijos de Peach es como medio así, va, en realidad nos ponemos a tocar, a zapar y van saliendo las cosas de a dos, ¿no? O sea, ¿hay zapada electrónica? Pero totalmente, de horas y horas. Es claro, rock, aparte, es aparte, rock claro, también. Aparte no se cansan, esas cosas no se cansan. No, no, para nada. Tenés a... Además de que está bueno, digamos, el producir infinidad de sonidos a través de las máquinas, está bueno poder modificar todo el tiempo el sonido. Los colores, las máquinas, las luces, es un combo. Claro, y aparte usar distintas herramientas, porque tenés un arsenal, así que... No, es un chiquitito. Bueno, a ver, para aquellos que son expertos en el tema, bueno, contanos un poco el equipamiento. A ver, ¿cómo es el equipamiento básico de Camila Ricciardi a la hora de hacer música? En mi estudio voy grabando... Arrancamos que ya la chica tiene un estudio. Así en mi estudio, que es mi casa, que es mi pieza, sí. Mi estudio, que comparto con el gato con el que vivo. A ver, cuando produzco un tema, empiezo a grabar canal por canal, digamos en un live, en un Fruity también. Fruity empecé a usarlo a raíz también de Hijos de Peach, porque el payaso me lo mostró en ese programa y también me gustaron varias cosas. Y voy metiendo los sintes, como un microcore, un Electribe SX1, un Monotron, no sé, cosas así. Las voy pasando por consola, placa de audio, compu, claro. Y vas grabando canal por canal, cada sonido, luego edito, doy volúmenes, mezclo. ¿En qué programa utilizas para edición? En Live, Ableton. Ajá. Muy bien. Ableton. Claro, que viene con la placa, en realidad. Viene. Tengo uno re. Sí. Re hackeado. Claro, exactamente. Profesionalmente hackeado. O sea, que no se cuelgan ese tipo de cosas. No. Bueno, y cuando tocas en vivo, bueno, ¿qué llevas de todo eso? ¿Llevas todo? Llevo todo. Está bien, o sea, estoy con cables. Lamentablemente los cables todavía existen y estoy un montón de tiempo arriba del escenario, en diferentes estados, enchufando cables. Claro, ¿es en el la armado oscuridad, y el desarmado? El armado y desarmado. El desarmado es como, bueno, a veces apurado porque hay una banda que sigue y a veces tranquilo porque, bueno, ya se prendió la luz y, claro. Y te quedas así tranquilo. Pero está. Nada, me gusta. Me gusta igual también. A medida que fui aprendiendo y se fueron mis miedos escénicos de ese estilo, sí, como sí, de estar conectando algo asustado, no sé, no sabes. Pero nada, está bueno, me encanta. Bueno, ¿qué estás escuchando vos, aparte de la música que haces y las bandas de acá que mencionabas hace un rato, ¿Qué escuchás vos en tus tiempos libres? O sea, cuando no estás haciendo música ni cuando estás tocando música. Últimamente me volví adicta a No Such Thing, un japonés que hace una música muy buena. Eso estoy escuchando mucho. A ver, estos días mastiqué un par de veces más el disco nuevo de Daft Punk. Bueno, hablando del disco nuevo de Daft Punk, o sea, porque todo el mundo habla maravillas del disco de Daft Punk. No, yo hice un comentario, me acuerdo, era que es una caca. Lo primero que dije es una caca. Que era me aburrió la primera vez que lo escuché. Y después hubo tres temas, ponele, que hoy por hoy los escucho y me encantan. Es muy fino, es muy bueno, es zarpado, es Daft Punk. Sí. ¿No? Ya fue, es Daft Punk. Pero no es electrónico. No. O sea, es una banda, justamente. Es una banda de rock. Y hay un, mira, esa fuga hacia el funk y esa cosa así más soulera. Un conocido, el tecladista de Miranda, ¿sabes qué dijo? Que es el disco que sacó Daft Punk es el disco que ellos hubieran querido samplear, ¿entendés? Años atrás. O sea, que es más o menos eso lo que hicieron. Pero está buenísimo, igual, no sé. Puedes poner a cantar a Jamiroquai arriba y. Claro, por eso, reba. Sí, o sea, es como que la diferencia. Está capaz más en este momento en. No, laburar, está re bien laburado, igual, o sea, no sé, no cabe dudas, yo no discuto eso, claro, no. Que no me crucifiquen, pero, por ejemplo, después por decir que Daft Punk es malo, pero, es muy bueno, pero bueno. Pero por ejemplo, Human After All está más cerca. Pero Human After All está más cerca de lo que vos haces habitualmente, el disco anterior, que este. Es que. No sé, no los tomo como punto de partida para hacer poner también lo que hago. Me gustan otras, me gustan mucho más otras bandas. Que así digamos, cinco que bandas electrónicas, como dijera, bueno, esas son las cinco bandas, mis cinco bandas de cabecera, va. Viste que uno también va cambiando, pero ¿cuáles elegirías así puntualmente en este momento? Mañana te podés arrepentir, decir una mañana, sí, bueno, mirá, No Such Thing es muy bueno. Slagmasklubben es otra que me sorprendió mucho. Y son suecos, muy buenas. Son cerca de 5 o 6 pibes, todos tocando sintes al mismo momento y hacen una música que es impresionante. Bueno, los Chemical me gustaron mucho. O sea, poner, si tengo que nombrarte dos cosas, y Radiohead, que tiene electrónico también, digamos. También me gustó mucho Prodigy, me gusta mucho. Me gustan las bandas de rock que meten electrónico, digamos. Mira, o sea, cuando hay una fusión y mezclan. Me leíste la mente, porque iba a decir justamente eso. Son bandas eso que meten me gusta mucho. Me pones hasta un Pantera electrónico y soy feliz. Pensé muchas veces en hacer. Es más, hice un remix hasta que lo subí a SoundCloud y después me arrepentí porque era demasiado cabeza lo que había subido. Pero. Nada, aparte, digamos, no sé, sí, millones de bandas me gustan. Sí, de hablar, o sea, por ahí el espectro es infinitamente más amplio de lo que podrías meter en cinco bandas. Sí. Bueno, y de acá en adelante, bueno, aparte más allá de sacar estos discos que vas a sacar en trilogía y el disco grandote a fin de año, ¿qué tenés ganas de hacer? O sea, ¿qué tenés pensado hacer de acá? Viajar, ah, mira. Bueno, ¿te vas de vacaciones? ¿Te vas a ir a tocar a algún lado? Quiero salir a tocar. Puede que me vaya del país el año que viene. O sea, estás en plan de fuga. Estoy, o sea, en plan de fuga. Menos mal que te agarramos ahora. No, pero bueno, pero en realidad no sé. Sí, no sé, viste las cosas que pueden pasar cuando uno se va, está en otro lado. No voy a decir voy y vuelvo. Claro, no. Pero nada, tengo ganas en realidad. En este momento tengo ganas de eso, de salir a conocer un poco yo, un par de lugares y seguir tocando y haciendo ectoplasma y bueno, y. Seguir con todas estas cosas por todos lados. Bueno, Ectoplasma justamente es una revista, ¿no? Para aquellos que no lo sepan, bueno, Ectoplasma es una de las pocas revistas, si no la única, en La Plata, que está dedicada a toda la movida electrónica. Bueno, contanos un poco cómo es hacer una. ¿Cómo se te ocurrió la idea de la revista? ¿Cómo la sustentás? ¿Cómo la haces? ¿Cómo te pintó eso de hacer una revista? Ectoplasma surgió a raíz de que. Vine a estudiar a La Plata diseño en comunicación visual, o sea, hago diseño, soy diseñadora hoy recibida desde el año pasado y es como fue como unir las dos cosas que mejor puedo hacer en mi vida, ¿no? El diseño y la música, que a mí me gustan, ¿no? Para mí es lo mejor que yo puedo hacer, que es así, la música y el diseño, ¿no? Entonces fue como unir. O sea, en estos años en donde he promocionado, sea Facebook o de la forma que sea, todo lo que he hecho, los eventos, como me pareció buenísimo poder tener un medio para decir lo que uno quiere, ¿no? Y mostrar todo lo que hay. Me pareció raro, es como que hice lo que me hubiera gustado ver capaz cuando vine acá hace 9 años. Me hubiera encantado capaz venir y que haya acá, claro, una revistita, era lo que no había, una revistita que sea gratis, que tenga, no es que sea, que tenga cosas, que tenga cosas que me gusten sobre la música electrónica, digamos. Se llama Ectoplasma Mutación Electrónica. ¿Cuántos números sacaste ya de 6? ¿Y qué tenés pensado? ¿La revista sigue? La 7 sale ahora en agosto. Mira, muy bien. Muy bien, o sea que el proyecto estamos activando, se une gente, o sea, se agranda la revista, crece un montón. Sale con todas. Se hizo esperar, pero... Claro, se hizo de rogar, es como todo. Cuando hay, uno va a pegar un gran salto, a veces hay que tomar carrera. Sí. Y nada, esa es la forma, y me parece perfecto que ahora, digamos, va a haber más gente trabajando conmigo. ¿Vos te encargás del diseño de la revista específicamente, o aparte más allá de la redacción de las notas? Mira, arranqué sola, o sea, haciendo las notas, perseguía a los músicos para que me den de Conozco las fotitos. La sensación. Conocés la sensación, ¿no? Pásame la fotito, bueno, te paso las preguntas, bueno, viste esto, aquello, sí. Papu. Bueno, eso, la diseño, salía a buscarlas, o sea, salía, y hablo de en pasado porque la última salió a fin de 2012, o sea, de que ahora reactiva la revista, pero bueno, salía a buscar las publis, ¿no? Para que la revista se pueda imprimir, o sea, de 1500 a 2000 ejemplares por cada número. Sí, sí, aparte a todo color, a todo trapo. A todo color, y bueno, así, sí, me encargaba de todo, digamos. Después de mitad de año del año pasado, Oblinov Kojara, que es payaso cara trompada, sí, me empezó a ayudar con la edición de la nota, digamos. Escribió. ¿Te conseguiste un redactor? Me conseguí un redactor de la revista, re contenta. Y bueno, y ahora se va a sumar un equipo, digamos, también. Un equipo de gente talentosa. De gente, y de gente con ganas de activar. Así. Bien. Y es lo que hace que las cosas sigan fluyendo, digamos. Se agranda la familia Ectoplasma. Bueno. Se empezó a agrandar. Sí. Bueno, Camila, gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Te vamos a convocar de nuevo en algún momento. O sea, capaz que tenés que venir con todas las máquinas. Encantada, cuando quieran. Después sí, cuando salgas de acá tenemos que llamar a un par de patrulleros, porque se va a traer una fortuna a las 12 de la noche, es un peligro. Bueno, ¿cómo haces, por ejemplo, para mover todas las cosas? ¿Te movés vos? Tengo una valija nueva. Esa, valija diplomática. Tengo una valija nueva donde me entra todo. Y pesa bocha, pero me entra todo ahí. Entonces ahora es buenísimo, porque claro, si no, capaz que andaba con los cables colgando. Claro, no da. Y nada, ahora sí, está todo ordenadito en su lugar. Muy bien, así que bueno, ha llegado el momento del orden para Tana Camil. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, nos vamos a ir con el último tema que quedaba pendiente del disco. Subus. Se llama Subus. ¿Como los caramelos? Como los caramelos, sí. Ah, pintó así. Por momentos soy bastante adicta. Y sí, la mayoría de las veces donde estoy produciendo siempre tengo cosas saladas y cosas dulces. Y el Subus es un caramelo que me acompaña. Ah, garpa full. Gracias. We'll be right back. levadura Sinatra. ¿Cómo levanta la de Sinatra? Darío y Maxi no están solos y no van a estar. Contra la impunidad de ayer y de hoy. A 11 años de la masacre de Avellaneda. 11 años. Avellaneda. 26 de junio. 10 horas. Puente Pueyrredón. Juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Darío y Maxi no están solos. .blogspot.com.ar. Este es el frente que se sube al puente y nunca se va a bajar. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. Música, plástica, artes audiovisuales, literatura. Un remolino de palabras, colores y sonidos. Condición extraña. La puerta de entrada al mundo de tu imaginación. Muy bien, seguimos en Condiciones Extraños, programa número 10, versión Radionauta FM 106.3, aunque el 106.3 me parece que está de licencia. Así que pueden escucharnos por el www.radionautafm.wordpress.com. Tengo la garganta seca, la lengua pastosa, no sé. Siento el famoso efecto lengua de camello. Así. Bueno, 451-6917, la referencia telefónica para aquellos que quieran comunicarse con nosotros. ¿Algo más? Sí, nuestro grupo de Facebook. Condición extraña, Radio Nauta 106.3. Hay tres grupos de Condiciones Extrañas. Uno que es con mayúscula, que es la revista, que está en riguroso stand-by. Sí. El otro, Condiciones Extraños, que es de Radio Lumpen. Y está Condiciones Extraños, Radio Nauta 106.3, que es este, el de este programa. Igual nosotros cruzamos toda la información con todos. Así que no hay ningún problema, nos van a encontrar igual. Somos los mismos malvados haciendo tres cosas distintas por el mismo precio. Bueno, seguimos metiéndonos un poco con la data de la gente que cumple años. Y acá no vamos a meter con señores mayores. ¿Sí? Mayores. Ya muy, no sé. Muy mayores. Gerontes, podríamos decir casi. Un día como hoy, pero del año 1944, la mamá dio a luz a un señor que se llama Jeff Beck en Wallington, Inglaterra. Es uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. Esto parece sacado de Wikipedia, pero no. Pero no, no está sacado de Wikipedia. Parece un diccionario, el pequeño diccionario del rock ilustrado. Dice, uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. Es uno de los tres notables guitarristas que supieron tocar alguna vez en los Yardbirds, ¿sí? Junto nada más y nada menos que a Jimmy Page, que después brillaría en Led Zeppelin. Y el señor Eric Clapton, otro también, el Slowhand, el Manitos Lentas. Durante 25 años ha mantenido una esporádica carrera solista. Sí, ha sacado discos acá y allá. Ha colaborado con Dios y María Santísima, convengamos. Hasta con el mismísimo Rod Stewart. A pesar de no haber alcanzado nunca la proyección musical de que sus contemporáneos, o sea, ni como ni como ni Page ni como Clapton, es un tipo que es absolutamente respetado. Tiene gran reconocimiento en la comunidad guitarrera, ¿sí? O sea, cualquier fan de la guitarra, alguna mínima referencia tiene a Jeff Beck. Convengamos que es un tipo difícil de encasillar. No entra en ninguna etiqueta, ¿no? No es un tipo orientado al blues, como podría ser el Clapton, ni orientado al rock and roll metalero, si se quiere, como Jimmy Page, al hard rock. Sino que ha pasado desde el blues al heavy metal, al jazz fusión, y actualmente está jugando con el techno, aunque parezca extraño. Del 44 al 2013 tiene casi 59 años. No, sí. ¿59 o 69? 64. 64 pirulos. Mire Wood. Perdón, le agregamos uno. Estamos en 2013. ¿65? No, 63. 63, bueno. A los 63 años se puso a jugar. Yo tengo problema con las matemáticas. Lo dejé en sus manos y bueno, hágase cargo. Y actualmente bueno, está absorbido por influencias del tecno, creando una innovadora mezcla de heavy metal con música electrónica. Así que bueno, habría que buscar después en qué anda Jeff Beck. No es el momento, sino que vamos a buscar trajimos un tema que si no es de lo más clásico, es un tema instrumental donde el señor pela sus atributos guitarreros. También un 24 de junio del año 1947, también otro veterano, nació Mick Fleetwood en Londres. Fue el baterista de Fleetwood Mac en toda su encarnación, ¿no? Este señor en el año 1987 consiguió con el tema Little Lies, Pequeñas Mentiras, uno que cantaba Stevie Nicks, cuando ya Stevie Nicks era vocalista de Fleetwood Mac, lo colocó en el puesto número 5 del ranking británico, que es el puesto más alto que consiguió alguna vez Fleetwood Mac en su tierra de origen. Stevie Nicks era norteamericana, lo mismo que Lindsey Buckingham, que fue el guitarrista que entró en lugar de Joe Welch, otro guitarrista británico que también pues, se zambulló en el mundo del blues. En 1977, en Estados Unidos, llegaron al número uno con Dreams y a nivel mundial con el álbum Rumors. En 1981, o sea, hace un montón de años, el señor Mick Fleetwood alguna vez sacó un disco solista. Para baterista, un disco solista en la vida creo que basta y sobra, salvo que seas un talentoso de los tambores. Ni Bonham llegó a sacar un disco solista, así dijo Matu del otro lado. Ni Bonham, sí, ni hablar. Los bateristas están medio condenados a rodearse de otros músicos y tener a alguien que cante, salvo excepto que excepto uno que ya conocemos. ¿Quién? Grohl. Bueno, de Grohl sí. Pero bueno, tuvo que calzarse la guitarra y ponerse adelante, ¿no? Un tipo que sacó varios discos solistas como siendo baterista, y acá voy a caer en algo que, porque de todos los bateristas, no es de los que más me gusta, es el baterista de Kiss, Peter Criss. Sacó uno, siendo miembro de Kiss, cuando cada uno de los cuatro solistas, sacaron cuatro discos solistas, uno más feo que el otro, debo decir. Porque, o sea, si sacás tres temas de cada disco, tenés un disco de Kiss. Ahora, el disco de Peter Criss, pero por afano, era el más feo de todos. Pero terrible disco. O sea, era ni para posa pava. El señor, no contento con haber sacado un disco feo, sacó otro que se llamaba después Out of Control. Yo tengo un amigo que es fanático de Kiss y los tiene toda esa basura. Porque eso no es decir, es un mal disco. No, ese disco jamás debió haber sido grabado. Simplemente el caprichito de un tipo que tiene mucha plata. ¿Qué puede hacer? Claro, y decir, bueno, yo soy el ex baterista de Kiss y grabo hasta que me canso, hasta que me alcance la plata, el resto me la tomé. Pero bueno, dejó. Ahora tiene como 70 años el señor, era más grande que el resto de los músicos de Kiss. Ahora está recontra jubilado, pero dejó 4 o 5 discos solitos para la posteridad que no merecen el olvido, merecen no haber nacido. No merece ni siquiera que lo vete. Claro, exacto. Claro, no, exacto. Esta mención, posiblemente nadie en el mundo haya hablado tanto tiempo de los discos solistas de Peter Criss como yo en este momento. Así que bueno, habría que tener un manto de piedad. Pero vamos a olvidarnos del gato de Kiss. con el perdón del señor Eric Singer, que sí toca muy bien la batería y actualmente anda disfrazado de gato por el mundo tocando con Kiss, habiendo tocado con Black Sabbath y un montón de gente más importante. Bueno, parece que le calzó de perilla la mascarita. Y bueno, Eric Singer también tocó en Kiss cuando estaban sin pintura. Por eso después lo contrataron para tocar con pintura y disfrazado de gato. Así que bueno, allá el señor Eric Singer. Nosotros vamos a escuchar entonces primero a Jeff Beck haciendo un tema. A ver, déjeme encontrar la pauta para decir el nombre. Hammerhead, cabeza de martillo. Y después vamos a escuchar a Mick Fleetwood, no a Peter Criss, a Mick Fleetwood haciendo You Weren't in Love. De su disco solista, me llevó 5 horas encontrar este tema. Así que más vale que les guste. Thank you.

Déjame a mí, que seguro puedo. Si toda mi familia es de España. Para. Primero aprendí a bailar. Radionautafm@gmail.com. ¡Hey! Condición extraña. Espacio cultural alternativo. Bueno, estamos en el aire. Sí, se prendió la luz. Antes que nada, dos cosas. Una, el baterista que se refería a Matu recién era a Billy Cobham, una bestia de los tambores. Hombre del jazz. Sí, sí, que sacó 2 millones de discos. Aunque él pone en su preferencia el primero como el gran disco de Billy Cobham. Y otra cosa, queremos pedirle disculpas a los chicos de Mil Pueblos. Laura, nuestra columnista de música independiente, tuvo un accidente canino, se fue mordida por un perro directamente, y ella iba a presentar el disco, así que bueno, cuando Laura aparezca, seguramente va a ser el lunes que viene. Postergado debut de nuestra columnista. Exacto, se nos cayó una ficha, se nos lesionó. Ay, se mancó así en las gateras. Así que bueno, esperemos que se recupere pronto. Sabemos que una mordedura de perro implica una vacuna antirrábica, o más de una. ¿Y por qué no también una vacuna, cómo se llama esto? La que se dio usted cuando la mordió el gato. Antitetánica. Es un bajón. Bueno, vamos a meternos con algo que es un tema muy serio. Te lo digo así, de movida. Porque a pesar de todos los esfuerzos dedicados al avance científico, existen muchos inventos que quedan a los márgenes de la historia y solo son recordados como curiosidades o excentricidades. Se trata de inventos inútiles, que nunca tienen una aplicación realmente práctica o que simplemente llegan en el momento equivocado solo para ser redescubiertos y reevaluados décadas o incluso siglos más tarde. Si no, pregúntenle al helicóptero de Leonardo da Vinci, ¿no? Por eso hoy el Departamento de Investigaciones Inútiles de Condiciones Extrañas, porque si hay algo que Condiciones Extrañas tiene, es una infinita cantidad de departamentos que se dedican a hacer infinitas tareas todo el tiempo. Tenemos el Departamento de Noticias, el Departamento de Música, de Arte y Cultura, Plástica, ese tipo de cosas. Tenemos también nuestro Departamento de Investigaciones Antropológicas, que han caído por acá también, históricas. Pero bueno, en este caso, el que se ha puesto en acción y que ha salido a la luz es el Departamento de Investigaciones Inútiles de Condiciones Extrañas. Les propone una lista de varios inventos inútiles que probablemente les resulten curiosos, queridos amigos. Imposibles de creer. Y todo lo anterior junto, mostrando que la capacidad del ser humano para crear es solo superada por su habilidad para no encontrarle un uso práctico a estas maravillosas invenciones. Comenzamos. Elija alguno de, porque tenemos como 25.000. Así que bueno, usted elija a los que quiera y no es necesario respetar un orden siquiera. No, elija a los que más le guste. Acabo de encontrar uno. Cubre bigotes. Un cubre bigotes patentado en 1912, que se usaban los mostachones. Bueno, a Matu le vendría bien. Pero él necesitaría un cubre bigote y un cubre barba. Todos juntos. No, pero en 1912, recuerde los bigotes de. Que se yo, esa peña, ese tipo de. Claro, ese tipo de mostachos. Mostachos. Claro, entonces en esa época era útil. En 1912, este dispositivo consistía en un pedazo de papel diseñado para adaptarse a la forma del bigote y protegerlo de los líquidos que podían caer sobre. Claro, él. Usted, por ejemplo, se iba a tomar un café. Era útil, ¿no? No era tan inútil. Por ejemplo, no, comerse un pancho, por ejemplo. Ni hablar. Todo el bigote enchastrado de mostaza, salsa tártara. No. Un asco, un verdadero asquito después. A la hora, por ejemplo, de saludar a alguien. Claro. Pero convengamos que los señores en 1912 no se saludaban a los besos como hoy en día. No. La gente paquete no era así. No. Bueno, después tengo, por ejemplo, la remera internacional. La remera internacional es probablemente el mejor invento de todos los inútiles. Es una remera que tiene un montón de símbolos que son universales. Por ejemplo, el tenedor y el cuchillo para el restaurante. El chico y la chica para el baño, zona radiactiva, todo ese tipo de cosas. Si uno debe viajar mucho, claro, o emborracharse con mucha plata en un aeropuerto, por ejemplo, si usted agarra un free shop en el aeropuerto y lo destroza, se clava unos cuantos Jack Daniels ahí, probablemente se encuentre, por ejemplo, de golpe en Papúa, en Nueva Guinea, en lugares exóticos, tratando de averiguar, por ejemplo, se clavó 12 botellitas de Corona especial, que las compró en el free shop, y la vejiga está pidiendo pista, pero a los gritos. Sí. Ahora, el tema es que usted no sabe el lenguaje y quiere llegar al baño más cercano. Y por ejemplo, usted, por ejemplo, yo estuve averiguando, por ejemplo, en Papúa el idioma es el Tok Pisin, o en Nueva Guinea el Irimotu. Esos son los idiomas oficiales. Bien. Si usted no habla ni Tok Pisin ni Irimotu, y no sabe cómo gesticular, o sea, imagínese, quiero hacer pis. Y no ¿cómo? Da para ir atrás de una planta. No. Bien. Usted está en el aeropuerto, está en un lugar civilizado. Pero qué sé yo, agachadito, claro. Ahí atrás de una columna, no sé. Abajo la rueda de un avión. Sí. Claro. Por ejemplo, en la escalerilla. Si usted quiere ser un tipo decoroso. Bien. Y no quiere hacer ningún gesto obsceno, porque a la hora de hacer ganas de hacer pichonga, ¿cuál es el gesto que se no puede pelar en el medio del hall del aeropuerto? No, las señoras paquetas. Claro, en el espigón internacional del aeropuerto de Nueva Guinea no da para pelar. Entonces, usted se para delante del muchacho este, el africanito, le dice, y le muestra la remera, donde está el ñoba, el simbolito del ñoba, y seguramente el morocho lo va a decir. Está bien, contiene varios símbolos, claro, la remera. Tiene un montón. O sea, ¿quiere comer? Le muestra el tenedor y el cuchillo. Está bien. Y allá va. Ojo, que este no es tan inútil, ¿eh? No, está bueno. Es delirante, pero no es tan inútil. No, está bueno porque tienen los símbolos universales. Exactamente. Bien, yo tengo zapatos especiales para que el gato no se quede sin hacer nada en la casa. Claro, basta de gatos gordos vagabundos en su casa. No, vagabundo no, si están todo el día echados rondando. Por eso, un vago. Gato vago. Bueno, para que no se quede al pedo, le calza los zapatitos y de paso ayuda a sus dueños a quitar el polvo de los muebles y el suelo. Son simpáticos los zapatitos, ¿eh? Gato limpiador, sí, digamos. Bueno, el guardabanana. Y acá nos metemos con un terreno terrible, porque sabemos que ¿quién no ha llevado alguna vez en la mochila cuando iba a la escuela, en el valijín de la escuela, una banana? A mí no me ponían banana, me ponían manzana. Mi vieja siempre me clavaba una banana, por más feo que suene, me clavaba una banana y terminaba toda machucada en el fondo de la valija. Era así, un asco. La banana provee potasio, amigos. Esto no es nada nuevo, no estoy descubriendo América en el mapa. Es algo muy útil. Siempre en la cartera de la dama, en el bolsillo del caballero, una banana es fundamental. ¿Sí? Pero su forma peculiar, abananada, es difícil de almacenar. Podemos llevarla suelta, pero bueno, tal como les cuento mis desventuras infantiles, es muy incómoda. Aparte usted se olvida de la banana y la tiene 3 días metida dentro, es una baranda, sí. 400 moscas, un asco. Sí, sí. No. Para eso se ha inventado el famoso porta banana. Podría llevarlo en un tupper rectangular, pero desperdicia de espacio inútil. Así que no. Para eso nació el guardabananas. Un compañero ideal para cuando necesite llevar la fruta al colegio, al trabajo o donde quiera. Por ejemplo, usted quiere ver un recital de Radiohead y no quiere perder potasio, se lleva la banana metida en el guardabanana. Seguro que en la entrada no va a decir prohibido entrada con cámara, filmadora, objetos grabadores, guardabanana no figura. Así que usted puede entrar libremente con el guardabanana. Y ojo, que los recitales a uno no deja de entrar con comida. Pero si usted lleva la banana guardada entre el guardabanana, no le puede decir nada. Lo cacha, le muestra el guardabanana y seguramente el muchacho de seguridad va a entender. No sé, porque puede pasar como un arma con cierta contundencia para ir al pogo con un guardabanana. Sí, y si, por ejemplo, si dice, ¿cómo se llama la ristra de bananas? Tiene un nombre. No importa, pero cacho. Un cacho de banana. Pero se lleva media docena de bananas. En 6 portabananas distintos. No creo que lo dejen pasar al campo con eso. Bueno, ¿qué tiene por ahí? Tengo autopantuflas. Ah, es el sueño de todo ser humano. Sí, para levantarse a la noche, cuando uno se levanta varias veces al baño, nos ponemos un par de pantuflas. O cuando uno quiere topetear en la cocina, por ejemplo. Sí, a topetear la heladera, dice usted. Directamente. Bueno, exacto. Hay que andar de pasito a la noche porque está todo oscuro. No es mi caso, porque yo tengo que dormir con una luz prendida. Porque le tiene miedo al cuco. Si no, no duermo. Pero bueno, en este caso es un auto. Ahí lo puso usted en el Facebook. Tiene forma de auto, cada pantufla, y con dos lucecitas. Claro, es un cabriolet. Claro. Yo digo así de una, donde va el chofer, va la pata metida. Y tiene dos lucecitas, tiene, ojo, tiene todo, ¿eh? Son todo. Peluditas, rojas. Están retuneadas. Sí. Tiene guardabarros, toda la bola. Cosa que sus dedos no queden mochos, así miserablemente atormentados por los golpes que son. Porque, vamos a ser sinceros, cuando uno se levanta a la noche, no solo está oscuro. Se levanta torpe, además. Exactamente. Entonces los obstáculos se multiplican. Yo que soy torpe por naturaleza, que me llevo las cosas por delante a plena luz de día, bajo los rayos tórridos del sol, a la noche, imagínese, puede ser, o sea, posiblemente los golpes... Pero usted no, ni siquiera se la pondría, ¿eh? Se saldría en pata directamente, directamente al baño. Creo que usted hace eso, creo que no serían los golpes los que despertarían a mis concubinos, sino los gritos de dolor. Porque me tragaría todo. Por ejemplo, imagínese, pata trasera de la cama. Sí. Al derecho al dedo chiquito. ¿Sí? Marco de la puerta del dormitorio. ¿Sí? El jarrón con el potus que está en el pasillo. Sí. ¿Sí? Marco de la puerta del baño. ¿Sí? ¿Sí? Para llegar frente al tazón blanco y darle una inconsciente patada a la base del tazón blanco. O sea, usted sale sano de su cama y vuelve rengo, magullado, y absolutamente cascoteado por todos sus concubinos. Porque los despertó a los gritos. Vaya a saber por qué cosa. Para eso, el auto pantufla. Nada mejor. Mullidas, cálidas y con dos luces así, ¿cómo se llaman estas? Halógenas, que iluminan el camino seguro hacia su baño. Tengo acá también otro, porque convengamos que uno siempre mira el reloj y ¿qué mira? La hora. ¿Sí? Uh-huh. Por ejemplo, en este momento son las 12 menos 10 van a ser. Sí. Pero ¿qué pasa? Usted, yo le pregunto, ¿qué día es hoy? Y no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Es un gran problema para todos eso. Para eso está el reloj de días. Uh-huh. Que no salta de minuto en minuto, de hora en hora, sino que salta de día en día. Los relojes normales tienen la gran desventaja que, si bien nos dicen la hora, queridos amigos, no nos dicen en qué día de la semana estamos. Lo que puede producir que un domingo nos levantemos a las 8 de la mañana y salgamos a trabajar. No, nunca sucede eso. ¿Usted dice que no? No, nunca. Había pasado despertarme. No levantarme, pero sí despertarme. No, pero rápidamente se rescata y se vuelve a tapar. Y sí, a mí me ha llevado unos 10 minutos. Incluso llegué hasta lavarme la cara. No. Y ahí reaccioné y dije, pero gracias, hoy es sábado. Por el amor de Dios, ¿qué estoy haciendo? Bueno. Yo tengo, mire, un subfusil M3 que tiene un cañón curvo con ángulo de 30 grados que sirve para disparar ocultándose en las esquinas. Fue diseñado durante la Segunda Guerra Mundial. Claro. Eso para sicarios ladinos. O sea, que no quieren dar la cara. Sí. Lo esperan en la esquina. No sé, como el fusil es curvo, lo esperan a la vuelta en la esquina. Le meten un cuetazo, un corchazo en el medio del valero, así directamente, lo mandan al otro mundo y usted ni se enteró que él lo mató. Como rata. Un tenedor eléctrico para espaguetis que se gira a través de un motor. Claro. Y actualmente está a la venta, mire. Sí, sí. Porque o sea, este mundo es así. Bueno, usted, que el tiempo, todos sabemos que el tiempo es dinero. Uh-huh. Para ello, usted cuando se va a hacer un té y no quiere esperar, perder 5 minutos teniéndole la vela al saquito de té, para eso nació el pingüino del té. A ver, ¿cómo es? ¿Es un pingüinito como el del vino tinto de mesa, no? Parecido, pero tiene una palanquita y un timer. El tiempo es valioso, queridos amigos, y no podemos desperdiciarlo al esperar que la bolsita de té haga lo que tiene que hacer dentro del agua. Sí, o sea, desparramar el contenido y hacerle un té más o menos cargado según nuestro gusto. No, señor. Para eso nos han inventado el pingüino para el té, que se encarga de quitar la bolsita cuando pasa el tiempo estipulado. Usted le pone 3 minutos. Pasado, o sea, sumerge, baja la palanquita, tiene una palanquita amarilla. Ahora lo vamos a postear en el grupo de Facebook porque esto merece tenerlo. ¿Sí? Es un pingüino. Típico del pingüino negro con el pechito blanco, sí. Y una palanquita amarilla y un relojito blanco. Ajá. Entonces le pone 5, es como un microondas, le pone 5 minutos, sí. Baja la palanquita y a los 5 minutos, plop, salta la palanquita y saca el saquito del té dentro del agua. Muy bien. Wonderful. Así tenemos el té que nosotros queremos y entre tanto podemos planchar, por ejemplo. Sí, a mí no me sirve porque veo que yo lo tomo muy cargadito, así que yo lo dejaría. Y usted le pone un 15. Ah, bueno. Pone un 15 minutos, tranquilo. Bueno. Sí. Igual capaz que el pingüino se muera de aburrimiento esperando que salte el timer ese. Habría que ver cuántos minutos tiene. Está bien, mira lo que tengo acá. Una tijeraser. Sí, usted que cose, que corta y sí, diseña indumentaria. Pero no, esto es para parkinsonianos. Gente no, de pulso tembloroso. Todavía no es mi caso, por suerte. Estoy bien con el pulso. Cuando quiere cortar un papel con tijeras, ¿no? La gente que sufre de tembleque en las manos, por ejemplo, en línea recta, ¿qué pasa? Le sale todo ondulado el corte, no le sale recto. No, sale cualquier banana. Entonces, llegó para esto tijeraser, se llama. Tijeras, sí. Claro, con una guía láser. Claro, o sea, si no te corta la tijera, te corta el láser. Claro. De un lado a lado, derechito. No se me... Porque aparte el láser no se curva. ¿Sí? Así claro. Que, o sea, tiene una mira, como el ojo rojo de Terminator. Tal cual. Ni más. ¿Tal cual? La mira de Terminator, lo siento, me va cortando derechito y no se me desvía. Y para aquellos gente que es como yo, que yo no desayuno, pero hay gente que a la mañana se levanta y se clava un café con leche, tres tostadas, un jugo de naranja, ese tipo de cosas, la tostadora transparente. Porque acá todos nunca sabemos cuándo está tostado el pan. Porque siempre, ¿qué pasa? Lo mismo. Ponemos la tostada, le decimos a qué nivel también, aplicamos el timer ahí, 3 minutos. Sí. Presionamos el pan para que se esconda. Está bien, acá con esta veríamos... Que no se queme, que no quede carbón. Bien. Y tenemos que esperar que salte. Y ahí sabemos si se quemó o no se quemó. Claro. Para eso, amigos, la tostadora transparente. Sí. Usted ve el minuto a minuto de cómo se va haciendo su tostada y cuando ya agarró el color tostadito que usted quiere, aprieta el botón y le hace saltar la eyecta de la tostadora y le saca en término con la crocantez. Sí, no, y el color, sí, anda rasqueteando con el cuchillo, sí, y dando todo el ¿cómo se llama? La bacha de miga de tostada quemada. Tengo otro, si quieres, ya para terminar. Sí, ataúd hermético transparente. Y siempre, uno siempre le quiere ver la cara al muerto, no sé por qué. Atentado en 1900. Algunos le quieren leer la cara a Dios, otros le quieren ver la cara al muerto, no sé por qué. Bueno, este dispositivo ofrecía a los parientes de un difunto la posibilidad de preservar al fallecido en un bloque de material transparente, evitando la descomposición por un periodo indefinido de tiempo. No sé cuál era la cosa de... No verlo cómo se descompone, porque por más hermético que sea, tarde o temprano, se va a descomponer igual. Somos todos carne de gusano. Y para cerrar esto, vamos a meternos con un invento de la década del 60, donde en la década del 60 la gente consumía cosas. Sí, sí, y se le daba por inventar cosas delirantes. Por ejemplo, el famoso gato mecánico. Y no estamos hablando del cricket, ese que levanta el auto cuando usted se le pincha una goma. No, señor. Maulla 10 veces por minuto y simultáneamente proyecta una luz desde sus ojos. No servirá para espantar a sus hijos. Pero en los 60 estaban convencidos que esto espantaba a ratas y ratones. Viene con enchufe, transformador, 220-110. ¿Será como el gatito ese que hay en todas las casas? Un gatito dorado que veo yo que levanta la manito así. Más o menos, como el gatito de renomé. Si quiere usted. Eso que venían lleno de caramelo cuando nosotros éramos chicos. Sí. Bueno. Pero bueno, cabecita. Qué rico, dos ojos así redonditos con una lamparita, lo enchufa a 220. Y no va a tener una maldita rata ni un maldito ratón en su casa por muchas horas. ¿Solo por proyectar luces espanta a las ratas? No, tendría que tener algún otro. Maulla 10 veces por minuto. O sea, pero si no tiene olor a gato, los ratos. Ey, y bueno, habrá que conseguir el famoso, ¿cómo se llama esto? Extracto triple de gato. Sí, algo así. Lo unta y después lo enchufa. No. Prohibido untar después de enchufado porque la patada que después llega a comer se la encargo. Así que bueno, además, última, si no espantaba a las ratas con los maullidos y todo ese tipo de cosas, las electrocutaba. Así que le tiraba con el transformador por el valero. Estos han sido 101 inventos inútiles descubiertos por el incansable Departamento de Investigaciones Pelotudas de Condición Extraña. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit to your past, though. That bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slack. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love. flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? But now when she's done, she's gonna get it. I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Likes a gentleman not to be gentle. Was it a mecca double or a betting pencil? Oh, the boy's a swag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them over. Momentos especiales. Te clavo. En saquito o en remera. Te clavo. Y ahora clavo tenebra. Te clavo. Dos estilos para un mismo placer. Estamos. Hablando. Hice morisqueta para todos lados, al final no miré a nadie. Tramo final de Condiciones Extraños por el www.radionautafm.wordpress.com. Tengo la garganta seca, la boca seca, pastosa. Esas papas fritas decididamente fueron terribles. Saladas. Bueno. ¿Algo más para decir? ¿Tiene algo más para decir? ¿Para justificarse? No. ¿Puede no, elevar hoy, una puteada? No tengo justificación. Claro, ¿puede elevar una puteada no, si quiere a los fans de One Direction no, y a los de Justin Bieber? Me dejaron cansada. O sea, en términos casi criollos, te cagaron el lunes. Me cagaron así, el lunes. Día, totalmente. Terrible. Bueno, antes que nada quiero saber... ¿Qué tenemos este jueves en el ciclo de cine 1080 Loop? Este jueves me agarraste medio desprevenido. Claro, yo estaba durmiendo, o sea, dije, ya terminé el programa, me voy. La Cueva de los Sueños Perdidos. Apa. Un documental de Herzog. De Werner, de Werner Herzog. De 2011, sí, hace tres años. Es sobre una cueva en Francia que encontraron en 1994, por ahí. Que tiene. Nada, estuvo sellada miles y miles de años. Y eso favoreció a que conserve bocha de dibujos. De pinturas rupestres. Sí, pinturas, bastantes objetos que datan de 300.000 años. Cuando éramos todos peludos. Sí. Mira que miles, sí, miles de años. El otro día, en un curso de fotografía que estoy haciendo, me hablaron de eso, casualmente, la semana pasada. Y nada, está muy interesante el documental. Muy interesante. Sí, sí, o sea, convengamos que Herzog es un tipo que cuando se mete a hacer algo, sí, sí, sí, o sea, deja la vida en el camino. Sí, sí, o sea, hizo llevar un barco no sé cuántos miles de kilómetros en medio de la selva. En medio de la selva, un loco, es un loco. O sea que, o sea, vayan a verlo, porque en realidad va a valer la pena, porque ese tipo nunca se enrosca en boludeces. No, Fitzcarraldo era la película, sí, esa. Fitzcarraldo. Sí, Fitzcarraldo, sí. Zarpado chabón. Un lunático, como corresponde a Condiciones Extraños. Ah, sí. Así que vamos a traer algo de la vida del señor Werner Herzog para compartir con ustedes. Porque la verdad que el tipo, o sea, es un aventurero de sus películas. Ajá. O sea, se pone tan. Es un poseso. Entonces dice, pues la vamos a hacer, la vamos a hacer bien. Y se mete. Era. O sea, por el medio de la selva africana fue que se fue. O en Perú. No, en Brasil, no sé si. Sí, en el Amazonas. En el Amazonas. Sí. Fue que se fue un barco a los tirones por arriba de. Plantas, montañas. Sí, sí, que así también los quilombos que tuvo después. Sí, sí, porque... lo querían matar. Sí. Bueno, pero el señor es así, un aventurero del cine. Bueno, ¿con qué nos va a deleitar en la página musical final de Condiciones Extrañas? Lo que elegí para pasar es un tema de Kesaya Jones. Kesaya Jones es un nigeriano. Hablando... Sí, por si no lo conocen, porque muy, muy poca gente he ubicado que lo conozca. Se fue a vivir, creo, de chico a Inglaterra y onda sus 20 años, empezó a tocar en la calle, en París, me parece, en los subtes, movidas así, hasta que dio con el tipo indicado que lo escuchó y dijo, vení, vamos a grabar un disco porque lo que estás haciendo está buenísimo. Claro. Morocho, la bola rompes. Sí, toque. Básicamente. Y nada, es loco que siempre toda la música y todos los discos que hizo son todos temas de él, toca la viola de una manera... muy particular, canta muy particular y nada, es una mezcla de funk, soul, blues, lo que hace. Uh-huh. Y elegí el primer tema del primer disco, que es del 92, si no me equivoco. Muy bien, así que el matutema de Condiciones Extrañas, el matutema que se va a quedar institucionalizado, claramente, el matutema de Condiciones Extrañas es entonces, me dijiste... El tema se llama The Wisdom Behind the Smile. Muy bien, y con eso nos vamos a ir, señorita Covino, muy buenas noches, y que se ha ganado el reparador descanso después de las 6 horas de cola con los fans de One Direction. Todavía tengo los gritos y los llantos de las chicas grabados en mi memoria. Pagaron por ello. Lloraban porque se agotaban las plateas preferenciales, lloraban porque se agotaban. Al último ya quedaban campo y estaban todos llorando. Bueno, nadie quería ir al campo. Exacto. Querían ir al campo VIP, a las preferenciales, pero... Aguante el pogo, carajo. Bueno, Matu, muchísimas gracias por todo. Y bueno, te has ganado el matutema del día de la fecha. Y eso fue de mi parte, me despido hasta los de Radionauta, hasta el lunes que viene. Y a los otros condenados fanáticos, seguidores, que esa gente que clama por nosotros, nos puede escuchar el viernes a la misma hora, a las 22 horas por el www.radiolumben.com.ar haciendo toques Condiciones Extrañas. Y si no, y confiamos que el lunes que viene el 106.3 esté alive de nuevo para que no se pierdan joyitas como esta que nos deja el Mato. I was standing on one of the same bridges, saying goodbye to Lydia Tracy. When the news broke that we had been used and abused, the party began. To some it's kind of rude to refuse the bootleg version of an act of love. Funk individuals to change that phrase to bribery, to change that phrase to bribery, to change that phrase to bribery. Because the wisdom behind the smile is called cash. Oh, cash. I know the money lies to me. Freedom on paper, but nobody's free. You know it's gonna kill for me. See so many people digging the bootleg version. because the wisdom behind smile is called cash. Cash. Money. We're digging the bootleg version, kicking the bootleg version, dying the bootleg version, crossing the bootleg version.